artificial, luz de naturaleza muerta. Ella está muy cerca, creo yo. Comienza espacio publicitario. Carnicería Picho. Las mejores carnes, asado, hamburguesa, milanesas preparadas, chorizo. ¿Dónde la encontrás? En Juanes Maíz Jiménez 1045. Carnicería Picho. La carnicería del barrio Los Canaletas. Electrónica Menizales. Service y venta de LG, Samsung, Philips, Sancho, Noblex, Panasonic, Mitre 1695, teléfono 425523. RM Refrigeración, instalación y reparación de aires acondicionados. Antonio Rodríguez, teléfono 425981, celular 1550-5163. Dietética Caipacha. Amplia variedad de productos naturales y orgánicos, frutas secas, aceites, harinas integrales, cereales para el desayuno, legumbres, semillas, condimentos, hierbas medicinales, especialidades para diabéticos y celíacos, complementos dietarios, milanesas de soja y de lentejas. Ituzaingó 485, teléfono 430717, en Facebook Dietética Caipach. Fin del espacio publicitario. Tu amor, tan fuerte como tu amor, tu amor, para volar el mundo. Estamos al aire. Hola. Estamos al aire, Naira está escribiendo. Hola. Buenas tardes. Tanto tiempo. Una semana. ¿Cómo están? No fue tanto, Naira. Paulina para mí tendría sí. que decir eso. Sí, para mí sí. Dos semanas, la verdad que ya extrañaba este hermoso micrófono. Como ya deben saber, si es que escucharon el sábado pasado, me fui de vacaciones y bueno, volví. Así que... ¿qué estás haciendo? No, poné el otro número. ¿Cuál es? ¿Ese? Bueno, ya que estamos, lo vamos a decir. 555555. Sí. Bueno. Ya que estamos al aire, nos pueden mandar un mensaje al 1555-5587. Nos pueden llamar al fijo 437-393. O nos pueden mandar un mensaje por Facebook a la página de Camarote Distorsionado. Oh, el mío. Sí, ya lo tenían agendado de anteriores... Programas. ¿Qué bueno, tenemos para hoy? No sé, hay una mezcla bastante grande, muchos cumpleaños, muchas muertes, sí, mucho todo. Verdad. Se nos vino todo encima y Naira estaba muy, muy entusiasmada escribiendo, le está pegando al teclado. También venimos con mucho calor, yo me estoy asando. Sí. Mucho. Hasta recién estaba bien, pero me agarran como nervios y mi temperatura sube un poco. Más que nada, y antes de empezar con el programa en sí, expresar mi disconformidad con el calor que está haciendo últimamente. Porque no puede ser que me acueste en mi cama y ya esté... No sé, es como si fuese una... No sé, parezco una esponja. Y la verdad que me está molestando mucho, a veces yo ya no sé qué hacer, porque no puedo ni meterme al río por la crecida, así que no sé. Creciente. Hagan algo. O sea, ¿viste las almohadillas que vienen para los dolores musculares? Que sí. O sea, vos la enchufás y se queda calentita. Bueno, esa es mi cama. Sí. La nuca, te juro que ya te dan ganas de pelarte. Sí. Si tenés pelo largo es como horrible. No funciona. A mí me transpiran los rollos, sobre todo. No tanto el pelo, sino... Sí. No, el pelo no te va a transpirar. No, la parte que tiene pelo, estaba intentando decir. Bueno, ¿querés que vayamos empezando? Así nos acomodamos un poco. Estamos todos dormidos con calor. No nada con calor, ¿dormido? Creo. Yo no estoy dormida. Dormidos, atrás del vidrio, ah, con calor de este para... lado del vidrio. Era para el era para el operador. Pero está dormido porque fue a trabajar. Sí, ¿no? Sí. Y Nair también está dormida porque también fue a trabajar. It's been a hard day's night. Cualquiera, pero bueno. La bueno, vamos sí. con el primer tema de Lila Downs. No voy a llorar por ti. Voy a guardarme este recuerdo. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, te busco las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, ha, ha, ha, ha. Te avisan que vas al aire. No sé, digo. Podríamos dejar la cortina. No, déjala, déjala. No, Nair, si no... Si querés escuchar esta canción, cuando termine el programa, All I want is you. Bueno, ya me cansé. No, es juego por medio. Bueno, acá no, vino el invitado especial de siempre. Huele raro. Hola a todos. Huele muy raro. Yo qué bueno lo tomaría. No. Es de pomelo, no jodas. Huele a pomelo, pero mirá. ¿Qué? No ve. Es un color de pomelo, sí. No me jodan. No, a mí me parece raro. El olor raro, pero debe ser porque está mezclado con el jugo de que habrá quedado antes. Lógico. Pomelo rosado, dice el operador. Sí, es pomelo. Pomelo rosado. Bueno, estamos tratando de aguantar un poco la temperatura con unos tererés, que supongo que va a llevar Julián, obviamente. Y un poquito y en bolas. Mismo. Un poquito en bolas, sí, porque, bueno, circunstancia de la vida. Y... No se asusten, por favor. Después vamos a hacer una foto. Bolas, no. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Bueno. No, pero estamos perdón. Muy lejos de estar en bola. Vamos a hacer sí, pero Guadalupe está mostrando la piel. Sí, está mostrando. Estoy mostrando panza. El tobillo. Por favor. Bueno, antes que nada, antes de que empieces, Paulina, le quiero mandar un saludo a mi hermano que cumplió años el lunes, igual que María Elena Walsh. Cumplió 16 años. Ok. le quiero mandar un saludo a él, a Brian, el amigo. ¿Y cómo? ¿Y Tomás? ¿Y Tomás? Perdón, perdónenme, ¿cómo? Perdónenme. ¿Y el loquito ese que? No, un saludo a todos ellos. Y bueno, que sepa que lo quiero, por más que lo trate mal. ¿Lo tratas mal? Sí. Pero es normal, ¿viste? Es esa relación mentira, que tenés mentira, vos. Sí, callate. No es normal. Vos con mi voz, tu familia no es normal. No es normal igual. Porque se lleva bien con el hermano, o sea, no es normal. No es normal. Es que era no mi mejor normal. Amigo, o sea, no tenía amigos, era mi hermano. ¿Cómo no me voy a llevar bien con mi hermano? Yo no puedo. Bueno, pero... Igual, ahora me llevo igual mucho igual ustedes mejor. Tienen unos hermanos bastante complicados, sí. Vamos a ser sinceras. Elías, ¿escuchaste? Sí, lo esperaba, pero estamos al aire, Guada. Me mandó al frente diciendo que mi familia es una mierda. Yo voy a hacer decir lo que me canta ahora. Dije que no era Jodete. Normal. No, no ves. Ojo. No sé qué peor. Pero es en joda. Ya sabes. Yo igual no lo decía en joda. No, ya sé, yo lo reconozco, igual, quédate tranquila. Bueno, acabamos de escuchar de Lila Downs, del álbum Ojo de Culebra, de 2008, Justicia. La letra es más que nada Ojo de Culebra. Más que nada, busca justicia en todos lados y no la encuentra, y bueno. Es un año complicado en México, y bueno, hizo una forma de protesta, era hacer esta canción. Ok. ¿Qué? Bueno. ¿Y eso? Abriendo la yerba. Comida tiene que haber acá, no yerba. Comida, ¿dónde está la comida? No. No, yo estoy mal de la panza y me dan eso. Y me lo voy a comer igual, bueno, no importa. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién al operador? Hizo, operador? ¿Quién los hizo? Creo que tu mamá. ¿Mi mamá? Ah, lo hizo mi mamá. Los trajo para mi hermano. Y bueno, sé que sobraron. Son unos sanguchitos de fiambre, gracias mami. Gracias por las obras, mamá. Gracias por las obras. Gracias por las obras, Julián. También. No, yo les quiero contar que voy a estar acá hasta, ¿saben qué hora? ¿Saben qué hora? Hasta la 1 de la mañana. Te felicito. Yo te voy a hacer el aguante igual. Hazme el aguante, me va a hacer Corta falta. Conmigo. Por Dios. Sí, por Dios. Por Dios. Bueno, no, pero no tengo descanso. Después vas a estar en el aire, aunque sea. Claro, por lo menos voy a estar 3 horas operando y después 3 horas en el aire. Más, o sea, más estas 2 horas Dios. De este programa. Y vine hoy a la mañana porque hubo una reunión, así que un sábado cargado. Sábado recargado. Recargado. Retardado, ¿viste? Un sábado. Bueno, ¿alguien sabe qué canción es la que sigue? Sí, si nos puede decir el Marcelo. No, acá está. Es Mardi Bam. Ay, para, acá tengo. Paren todo. Acá tengo que decir algo. ¿Qué tenés que decir? Sí, de los Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Los Arctic Monkeys. De los monos. No. Pues yo voy a hacer Beba con Temponi. Vas a estudiar comunicación social para eso. Claro, no lo dije. No, bueno, quería decir que, bueno, vamos a escuchar, como dijo casi la mitad del nombre, dijo en realidad Guadalupe, Mardi Bam, de esta banda que me gusta mucho. Y bueno, esta no es una versión de estudio, sino que es una versión en vivo del 2013, que la tocaron en el Glastonbury, que es un festival muy conocido allá en Inglaterra. Y a diferencia de otras versiones en vivo de este tema, lo que tiene es que tocan una orquesta. Un cuarteto. Bueno, no sé muy bien cómo. Creo que es un cuarteto o un quinteto de cuerdas. Ahí no, está. Cuarteto o quinteto de cuerdas. Hay gente tocando violines, violas. Bueno, hay gente. No, sí, contrabajo no. Se lo saltearon. Creo que no había. No, había, ¿no? Creo uno, dos chelos, uno, dos violas, una viola o tres violines. No sé, no me fijé bien. Pero no eran más de 6 personas, bueno. Así que no se considera orquesta. Ok. Y bueno, no esta. Un quinteto, un cuarteto, no sé, contalo con los dedos. Hay gente tocando instrumentos que no son una guitarra eléctrica, un bajo. Ay, qué lindo. O una y batería. Y nos siguen trayendo comida, ¿no? Nosotros pedimos y sale de atrás los tatín. Los tatín. No, okay. No. Estuvieron buscando eso. Perdón, tengo una anécdota del ensamble. Que que había una parte que los violines no le salían y el director siempre decía, suena así, tatín, tatín, decía. Cantaba así. Y después una de las chelistas decía, oh, Mauricio, el director, te vamos a traer uno de los alfajores, tatín, tatín, decía. Y nunca los consiguió, los alfajores. Algún día le... Se consiguen creo en que cualquier kiosco de San Pedro. No los consiguió, no sé por qué, qué sé se yo. Se consiguen estaría en las despensas de barrio, más que nada. Sí. Le voy a mandar una foto ahora. ¿Quién es la...? Alejandra Dosso. Una colega. Colega. Radial. Que tiene un programa. No sé si lo sigue teniendo. No me acuerdo. Creo que sí. Ah. No, si nos está escuchando, nos tendríamos que invitarla a algo. Sí, ¿no? Sí. a Puchero, sobre todo. Creo que con es más presentable. Voz que tiene. Más presentable Puchero. Sí, que pues sí, la verdad que sí. Puchero es como la puerta a la radio. Sí, sí, la puerta a la, cultural, a la seriedad. Meter la patita al río. Claro. Bueno, seguimos contando. Bueno, y no, y que me genera mucho amor este tema. La verdad que me gusta mucho esta banda y este tema. Me acuerdo cuando lo escuché en vivo porque habían publicado un link para que puedas verlo en vivo y en directo, digamos, uh-huh. por tu computadora, red de tercer mundo, pero bueno. Y no, la verdad que fue una de las versiones que más me gustó hasta ahora. No sé si van a hacer otra, aunque no lo creo. Y bueno, y nada, y eso. Así que vamos con el cuando tema. Quiera, Marcelo puede ir poniendo el tema. Así que bueno, espero que lo disfruten. And while we've got our friends out here, we might try and do an old Monkees tune. Would you like to hear an old Monkees tune, everybody? It's one that we don't get out very often. Do you want to hear an old Monkees tune, everybody? One that we don't get out very often. All right then. We'll give it a whirl. One, two, three, four. See ya. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world. Bueno, ¿qué escuchamos, Nail? Bueno, acabamos de escuchar Mardi Bum de los Arctic Monkeys, una versión en vivo del 2013 en el Festival Glastonbury. Y bueno, espero que la hayan disfrutado. Un tema muy bonito. Es más power en la versión original. Sí, es un poquito más alegre. Más rockera, sí. Sí. Pero en sí pega con la letra de la canción, sí, que sea de la regla. Claro, el arreglo. Así que nada, espero que les haya gustado. Después lo voy a compartir en la página, pero esta vez lo digo en serio, no me voy ya a colgar. Tenemos que dejar de decirlo, así se no voy a lo prometo en serio. Bueno, vamos a saludar a Poli, que nos comenta todas las publicaciones. ¿Qué puso? Gracias por la música, Camalotes. Saludos a vos, gracias. Poli. Que espero debe estar que... en la librería de Román, supongo. Sí. Está trabajando. No tiene nada. Y le puso dos gotitas, estaba poniéndole de gotitas. Ve que sos mezquino, Julián, ¿para qué venís? ¿Para qué venís? Bueno, ¿viste el sistema de goteo como hacen para purificar el agua, que va gotita cada una hora? No. Así el termo. Bueno, me olvidé que iba a decir, Dios. Bueno, no importa, están comiendo la estatina acá y la... ¿Qué son? Los bonoboncitos. Bonoboncitos. Confitados. Bueno. Los bonoboncitos confitados. ¿Tienen no algo sé. Para contar, algo para decir? Además de reírnos de cómo Julián se... Yo estoy esperando que me dé un tereré decente. No te ofendas, Julián. Yo me tengo que ofender. Ahí sale. Estamos al aire, Julián. No digas no, esos comentarios. Déjalo. ¡Ay! ¡Por Dios! Ahí salió. Por Dios. Basta. Bueno. Está bien. Usted se está enterando de que están las familias de ellas escuchando, ¿no? Saludos a la familia. Un besito. Por Dios. Bueno. Yo quiero decir algo. No tiene nada para decir, de verdad. Sí, yo sí. En la Plaza Constitución, o sea, la plaza donde está la Iglesia Socorro, durante hoy, mañana y el lunes se va a festejar el carnaval, digamos. Y para eso va a estar, creo que la cooperadora, o la... Sí, de... no sé, es un grupo de padres que está organizando la recaudación de fondos para la Escuela San Roque. Y bueno, van a estar, creo que, vendiendo comida, va a haber bandas tocando. Y bueno... Acá está, mira, justo. Es este, ¿no? Sí, este. Bueno, comienza... ¿Ya comenzó o no? Sí, es hoy. Bueno, es hoy. Pueden ir en cualquier momento. Creo que dura hasta las 11. Dice... ¿En la Plaza San Roque? Pará. ¿Qué está? Esperen. O sea... ¿Qué pasó? Es un festival que se va a dar durante estos 3 días. Me parece que está abriendo otra cosa. Sí, por eso, o sea... Sí. Bueno, no importa. Anda al Facebook de Joana. De Joana. Sí. Te vamos a tanquear, Joana. ¿Qué? ¿Para qué, Joana? ¿Está? No, la Ferrari. Hola. No está escuchando, pero hola, Joana. Estamos tanqueándote. Número de documento 40. Ahí está. Acá está. Pro Escuela San Roque es. Bueno, es el festival de carnaval, San Roque 2016. ¿Qué, pero y... escuela porque es una escuela profesional o porque...? No, porque se va a hacer la escuela. Claro. Creo que va a ser como un anexo del Jardín Belén. Del Jardín Belén, más una otra escuela privada. Bueno, en realidad semi-privada, porque ninguna es privada. Oh. Sí. Así que seguramente la van a mandar ahí mi hermanita. No, por favor, no. ¿Y si va al jardín ese, seguramente? Pero que se vaya a otra escuela. Y yo le dije eso. Que se vaya una pública. Sí. Bueno, le vamos a contar. No, es que yo estoy con una... O sea, tengo sentimientos muy malos hacia las cosas que no son públicas, sobre todo estas cosas que están subvencionadas por el Estado. Y no tendrían que estar subvencionadas por el Estado porque no son públicas, pero bueno, no importa. Bueno, Paulina, me decís que vos nos van a tocar. Sí, voy a decir eso. Hoy, solo Alto Laguirre. Orden Masiaf, la banda que estuvo acá en estos estudios, en el Canetas Rock, Extraño Ser, Pedro Picapiedra, Majo Lanús y Los Viajantes, que después le vamos a... Yo estuve contando algo el otro sábado, pero después vamos a contar. Matías Padilla y Tambores Sin Fronteras y Rusca. Mañana domingo 7, Joana Reynoso, una compañera del... ex compañera del conservatorio. Daniel Domínguez, Florencia Saliba, los hermanos Minuti. Nico Oblet, Roberto Tadel, Claudio Martín Shows, Ruso Melgarejo, Pablo Ramírez y Keiko González. Y el lunes 8 estaría bailando Full Swim, Gimnasio, Andrea Fontela, Go Jump, no sé qué será, Natalia Gutiérrez, Reggaeton, McLean, Yanni La Dulce, Pacho Shows y su banda, Marcelo y los clásicos, Oscar y Gaby y Jonah Piatti y cerrando el Gordo Luis. Así que esos serían los artistas que estarían... ¿El Gordo de Luis es un artista o...? Es un artista. Estaría cerrando. Así que, bueno, esta es más que nada la grilla. Y... Mirá esta voz acá, Julián. ¿Van a vender comida? Se supone. Mirá. Y si hay una foto linda, estoy yo seguramente. Y si estás en el Facebook de una persona, Paulina, ¿cómo no va a estar Julián? Ah, yo pensé que... Que estábamos en el fuego de la parroquia de San Roque todavía. Bueno, así que hoy, mañana y pasado, el festival Escuela San Roque. ¿Cuál es el siguiente tema que viene? Bueno, tuyo debe ser. Sí, vamos con Mirta de Regreso de Juan Carlos Baglietto. Sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. Parece mentira el verte como antes, pero para el que vuelve del infierno ya no hay más fantasía, solo quiere un tiempo blando, pero esto Mirta nunca lo sabrá. No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz. Entre despacio sin que me vea nadie. La noche se abre como un abrigo, Mirta, y es un sábado más, como dice el tango. Mirta, contame cómo andás. Cuenta que estuve navegando, es casi lo mismo, solo cambia el paisaje. Abajo el mar que nunca se ve, arriba el cielo raso y tu foto en la pared. La moda ha cambiado un poco, Mirta. Ya no hay ni un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio. Me recibió el frío y un nuevo gobierno. Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo. Y ahora me voy, Mirta. Para vos soy un extraño conocido. Si no estoy llorando, no ves cómo me la aguanto. Debajo de la cama asoman sus zapatos. Mirta, gracias por todo. Salgo a la verja, parece que ha llovido. En la estación retumba el Estrella del Norte. Vení a verme cuando salgas, me dijo el turco. Comes todos los días y no hay problemas de laburo. Solo algunas noches, solo algunas noches salís a trabajar. Escuchamos Mirta de regreso, de Juan Carlos Baglietto, del álbum que no me acuerdo el nombre, pero que fue el primero. Que es, la portada es muy conocida, que está él sentado con una nenita. No. ¿Y quién sería Mirta? Una mujer que se llama Mirta. Mirta Legrand. Ah. Ojalá que no le haya escrito esa canción a Mirta Legrand. Por favor, Baglietto. ¿Vuelve Mirta? No. ¿Eh? ¿Vuelve Mirta? ¿Cómo si vuelve? Vuelve Mirta. ¿Mirta? Siempre va a volver, siempre. Ya volvió. Siempre va a estar. Pero siempre se va. No, pero siempre vuelve. Pero, ya, pero ahora ya volvió, ahora está, o sea, ya. Sí. No. Mirta, es más, Mirta es como esto. Es como, ¿qué? Exprime lo último para sacar sus pocos jugos que les queda. Qué bueno. Julián metafórico. Mirá. Mirá, y cada tanto se me chorro. Tiempo difícil. Tiempos difíciles es el nombre del disco. Ah. Sí, Nair, tenés que conocer la portada. ¿Es esta? No. ¿No? No. No, a mí me pareció siempre muy conocida. Bueno. ¿Sabés no que fuiste yo... a ver a Mirta Legrand, Paulina? ¿Cómo que eso, no fuiste a ver a Mirta Legrand? Yo le dije, Paulina, ahora que te vas y que es mediodía y que están almorzando con Mirta en la playa, andá, andá. Y no me dice. Pasé por ahí. No fuiste a cholulear, boluda. ¿Qué te pasa? No sos pasé persona. Pasé por ahí, saqué la mano por la ventanilla y le hice fuck y después seguí. Yo le hubiera pegado, viste, con un cascotito. No, solo vi gente ahí en la costa, vi gente amontonada, pero no sabía que estaba en Mirta. Vale, no, la gente va a ver a Mirta Legrand. Oh, chorreando. Está repido, ¿eh? Hay que estar respiración. Pero yo pensé que no quería que le vean las arrugas. Sí. Era antiarruga, ¿no? Pero seguramente le hacen como un lifting que dura 2 minutos, ¿viste eso? O sea, le tiran toda la piel para atrás, se la tienen con unos ganchitos y después se la sacan. Más respeto con la señora. Cuando la señora tenga respeto por la gente, yo le voy a tener respeto a la señora. Más respeto con la señora. ¿Eh? Yo solo pido respeto. De la cultura nacional, por favor. Bueno, Charlie bueno. García se equivocó, los dinosaurios no van a desaparecer. Es verdad. Hay algunos dinosaurios que viven por siempre. Bueno. Te quería contar algo. Que Baglietto me hace acordar a Phil Collins. No sé si te pasa eso. No tengo a Phil Collins en la cabeza en este momento, así que no me acuerdo. Después te lo voy a mostrar. Dale. No sé si físicamente, pero en la manera, en el tono de voz y todo eso. No sé, yo me los confundo. Aunque uno viste canta en inglés y el otro en español, es como medio raro. Pero bueno. Entonces. Nada. Por lo que me dijo mi mamá cuando vino a Canon Rock. Sí. Al haber tanta gente, porque no sé si se dieron cuenta, los oyentes que escucharon Canon Rock también, que eran como 20 adentro del estudio. Yo llegué y salieron 6 pibes. Y yo, bueno, ya salieron todos, falta Julián, que siempre acomoda las computadoras, qué sé yo. Entro, salían 4 más. Entro, había 2 sacando sillas. Sale Pilar atrás y Julián atrás. No sé cuánto entraron acá. Entramos, era un tufo, un olor a persona. No, un calor, o sea, había calor. Mi mamá decía, no sabe el calor que hace que en el estudio, no sé qué le pasa al aire, no sé qué, no pone el ventilador. Yo, después llego y veo la cantidad de gente. Tras eso estaba obviamente oscuro. Todo oscuro porque no bajan las persianas. Las persianas estaban bajas, o sea, yo creo que era un antro de la perdición esto, no sé qué. Es que Quieren Rock es como, no sé, los conciertos multitudinarios, así, que mueven masas y... Quieren generar ese espíritu, o sea, esa esencia. Todavía no hicieron pogo acá, pero bueno. Claro, en cualquier momento... No hicieron pogo, esperemos no hay humo, eso es muy bueno, no hay humo de nada. Por favor. Por ahora. No hay zapatillas colgadas de la lámpara. No, ni perdidas. No te preocupes. Ah, bueno. Y bueno, y nada, eso. Solo así espero que no. Hay que comprenderlos a los chicos, sí. A la juventud. Pero además, si no, no sería Quieren Rock. A ver. Y no. No sería rock. Es como no, nosotras, tío, que no sé qué hacemos, pero bueno, claro. Si no, no seríamos Camalote Distorsionado. No sí. Tiene sentido tener un programa de rock y no. Claro, pierde la esencia. Que no haya rock en el aire. Claro, esa es la esencia. Claro. Dice tipo la cueva. Se siente. Era verdaderamente la cueva. Estaba todo oscuro, todo cerrado. Era la cueva. Bueno. No sé qué está haciendo el operador, está parado arriba de una silla. Ah, está buscando el aire que saca del aire. ¿Podrías bajar la dirección del...? ¿La estás haciendo? Ah, bueno. Bueno. Yo quiero comentarles, no sé si ustedes van a querer, pero igual. Que estamos organizando con Poli el especial de... Ya lo comentamos. De Spinetta. Sí, lo comentamos el... Pero no empezamos, no dijimos que empezamos a escribir parte de lo que va a ser ese especial. Y la cosa es que ya nos juntamos, hay una estructura armada y es bueno. Más, no es un especial convencional, es muy loco. Claro, sí. Y vamos a intentarlo hacer lo más loco posible y a tratar de... También de buscar opiniones de Spinetta de otras personas. Que eso todavía está en proceso. Eso quedó en deber de cada uno. Sí. A ver. Sí. Después, otra parte sería hacer un cover. Que eso también, eso. ¿Uno o unos? Unos estaría bueno. Unos estaría bueno. Lo que pasa es que hay que ver la disponibilidad pianística. Guitarrística, vocística, radística. Y grabación. Calorística. También autística. Del auto. Ah. Sí, porque un piano no es un pianito, no es el de más gratis. Todo cuando yo le digo un teclado. Ah, un teclado, qué bonito, ¿viste? Se cree que tiene un octavo, que son 12 teclas nomás. No, es un piano eléctrico teclado. 1.5 metros. Una persona enana, una más o menos. Sí. Un día lo llevamos desde mi casa hasta la escuela normal. Me quedó un moretón en la cadera porque estábamos no solo con llevamos amigo, el teclado, sino que está, estábamos con Matías, el negro. No, Matías sí. Wife, es otro Matías. Que no vino. Que no vino nunca y que se recorta y que no nos habla más. ¿Quién? Matías el Negro. Ah, Matías Wife. Estoy sí, hablando no de Matías Wife igual. Sí, no vino, se recorta. Capaz que no está escuchando. Se quedó dormido otra vez, seguro. No, no. ¿Por se quedó dormido? No, a mí no me jodan. Para mí, la mandaba al frente. Para mí no quería venir y dijo, uy, me quedé dormido, no tengo la mod. Como nadie puede saber nada. Claro. Bueno, pero hoy me mandó un mensaje diciendo que iba a venir y todavía no apareció, así que... Capaz que dentro un rato aparece. Lo más lindo que no vino por Camalote, pero después aparece en Puchero. Sí, ah, sí. Eso, ah, no, carita. Carita que no quiere traer comida. Bueno, pará, vamos la a terminar. La comida tenemos. Queda en la mitad de la anécdota. Bueno, dale. Y estábamos. Era, y Paulina, íbamos a tocar para arte algo de los Beatles, no sé. No qué sé, miedo, íbamos así, a... Cualquier cosa. La idea de la profesora era que nosotros, o sea, que ustedes toquen en realidad nosotros algo. Sí, yo me incluyo al pedo. Que toquen algo y al escuchar lo que sintieron, lo que se imaginaron, lo transmitan a una... O sea, lo traspasen en realidad a una hoja. A una hoja pintando. Un dibujito, qué sé yo. Nos salió por el culo, pero bueno, pero, ese es otro tema. Porque los chicos, en vez de dibujar y pintar, pedían temas conocidos. Y nosotros no teníamos temas conocidos. Más el que único, el único no, que no conocían. No, el no negro teníamos, terminó más sí, o menos. Lo que pasa es que tampoco teníamos ganas de tocar temas conocidos. O sea, nosotros íbamos a tocar lo que nosotros queríamos tocar. Claro, obvio. Pero eso fue, creo que, un parte un poco erróneo. Porque era bien obvio que no nos iban a dar bola. Claro, o sea, lo que tendría que haber hecho la profesora es... Sí, la profesora tampoco nos ayudó sí, mucho. Es como sí, si no hubiese estado la profesora porque no hacía nada. Pero de lo que tendrían que haber hecho es los alumnos dados vuelta, que no nos miren y que no nos puedan hablar ni mirar y que ellos solo escuchen. O sea, que no intervengan. Sí, mientras escuchan, bueno, nosotros o sea, terminamos tocando cosas clásicas, pero o sea, no era un concierto. Terminó siendo eso y fue cualquier cosa porque sí, querían cosas conocidas. Pero bueno, y bueno, vamos a la parte no divertida, sino dolorosa de la anécdota. Terminamos, o sea, lo llamamos al negro, venite a tal hora a mi casa para llevar el teclado, porque necesitas por lo menos dos personas, encima tenés el pie, Paulina estaba con el violín, las mochilas, él con la guitarra, o sea que veníamos medio cargaditos. El negro nunca apareció, atriles. Según él tocó en la puerta, estábamos nosotras dos adentro de la casa, no escuchamos nada. Bueno, Paulina iba con el violín, el la pie mochila, del piano, la mochila, yo con mi mochila, un atril, y el semejante teclado, que ya no sabía dónde miércoles metérmelo, en un costado, apoyado en mi cadera y tratando de balancearlo, que no se me rompa, porque vale la mitad de mi cuerpo o más. Entonces fuimos 5 o 6 cuadras, que queda, decí que son pocas cuadras, porque si no, la verdad, creo que me pegaba un tiro. Y después nos tuvo que llevar la profesora de arte, porque yo ya estaba con el moretón en la cadera. Me quedó un moretón en la cadera. Por lo menos le agradecemos que nos haya llevado. Que nos haya llevado. Y después yo estaba con una semejante calentura porque nadie nos había dado bola y fue todo un desastre. Y mi mamá abre y dice, ¿cómo le fue? Bien, le digo yo. Y entro y le dejo el teclado. Y la profesora le dice, ¡y, está un poco enojada! Y yo, ¡bien! Y entré, cerré todo, me fui a la mierda, estaba recaliente. Y después encima tenía que seguir en clase, me fui a clase. O sea que llegué. Me demo a ver morfado un sanguchito y me fui. Qué lindo. Sí, la verdad, una hermosa anécdota de nuestra hermosa vida. Ay, Dios. Y después siempre tuvimos esos intentos de tocar en los actos. No, en los actos no, en las. En no los, sé, los días de la primavera, en los picnics y después sí, ya. Y siempre como, fracasábamos. Después ya. Nah. Nah, nah. Una vez hasta la dejó plantada a Paulina con la que llevaste el violín, ¿te acordás? Ustedes pueden. O sea, si ustedes son músicos y le dicen, mañana tocamos frente a toda la escuela. Es como que... Ah, ya. Hay, ¿no? Además, una escuela como la normal. Claro, que tiene 1000 alumnos. Tiene 3000 alumnos y son todos unos forros, la verdad. El 90% de ellos son unos forros. Julián me sé... Yo soy uno y te lo confirmo, soy un forro. Sí. Éramos. Ya no. Ya no. Yo nunca fui forra. No, yo tampoco, no, pero a ella le gusta generalizar. Yo soy demasiado buenita para eso. Por eso dije el 90%. Vos, si te sentías dentro del 90%, no, te sentís. Si no, no te sentís, no te sentís dentro. No. Bueno, tensión en el estudio. No, bueno, mañana tocamos la escuela, qué sé yo. Bueno, te espero. 8, 9, 10 de la mañana. Encima, 11 de la mañana. No 12, parecía el chabón. 1 de la tarde. Lo llamamos. ¿Y qué? No me acuerdo ya qué excusa puso, porque siempre tiene una excusa diferente. Estaba en la música muy fuerte y no escuchábamos bien, pero él me gritaba y me decía, ¿a qué? Y le terminé cortando de la calentura. ¿Fue el año pasado o el anterior? No, el año pasado. No, el año antepasado. El año pasado fue. ¿A qué altura del año? No. Digan, ¿quinto, sexto, cuarto? Fue en quinto. Fin de año de quinto. Sí, pues ya el año pasado. Ni lo intentamos. Ya era como él decía, sí, va. Pero qué vamos, si vos siempre sabes que faltás, ya le cortamos el carro a la primera. Intentamos, creo, a principio de año juntarnos. Sí. No se juntó nunca o llegaba 5 horas tarde. Dijimos, hasta acá llegamos, no tocamos nunca más. Nos rendimos. Así que si alguno que nos está escuchando es músico y tiene ganas de tocar, no nos llame porque no tenemos tiempo. Bueno. Y tiene nuestro estilo y quiere, bueno, nosotros no. A menos que vean en Rosario, ahí sí puede ser. Sorry. Pero que no sea un aforro llegar 5 horas tarde, pues no. Bueno, a menos que viva en la otra punta de la ciudad y... Bueno, pero eso se arregla. Sí, ¿no? Con 15, 20 minutos. Con que salgas media hora antes, llegás. Bueno. Después sacar toda la calentura de adentro. Sí, se la transmitimos a nuestros oyentes. Siendo las 4 y 59 minutos. Uy, fuimos tres temas nomás en una hora. Y apa, porque hablamos mucho. Che, antes de seguir, me gustaría decir las líneas de comunicación. Por las dudas, nos pueden llamar al fijo, que es el 437-393, o mandar un mensaje de texto o un de WhatsApp al 15-55-55-87. O nos pueden buscar en Facebook como Camalote Distorsionado y mandarnos un mensaje, y ahí también tienen los números de teléfono para llamarnos o hacer lo que ustedes quieran. Por favor, llamen, por favor. Bueno, vamos al tema entonces. Ando llorando pa dentro, aunque me ría pa afuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y le empiezo a vagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de Caridad. No tiene el tiempo, ya no da más. Reza que reza porque vaya que Dios se excita y me lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas sufrirán. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de Caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza porque será. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. Estamos al aire, señora Guadalupe. Perdón, estábamos hablando. ¿De qué estabas hablando? De un concierto de Airbag. Airbag. O sea, nos vinieron con una pregunta. Pará, pero dale, anda el micrófono, Julián, y contá que tenés un micrófono ahí solo. Sí, Airbag era para mujeres nomás, porque vi un concierto en la tele, en TN, y estaba únicamente mujeres. Únicamente mujeres. No es de las mejores, capaz calienta vieja nomás. Para mí. Capaz que eran grupos. No eran chicas muy jóvenes, lo podemos decir. Tenían ya... Y bueno, ellos tampoco son muy jóvenes. Creo. Yo me acuerdo que era pendeja. Yo era chiquita y cantaba sus canciones. Cuando estaban cantando eran recién unos pubertos. Ah. Que ni me lo fumaba. No, ahora debe tener 20 y pico. Nada, no, más. A mí deben tener 30 y algo. Sale. ¿30 y algo? Está bueno igual. A la sí. Miércoles, el ¿verdad? Estaba usando pollera y el guitarrista era un rubio que estaba en cuero. Así. ¿No era uno el que tocaba la batería, el que era rubio? Era pelado el que tocaba la batería. Porque hay uno que me hace acordar una mina. No me acuerdo. El cantante era ese. No, no, no. No, pero cuando eran más jóvenes. No sé si era el que tocaba la batería. Yo no me acuerdo. Me acuerdo de salir una vez una canción, pero no, ni siquiera me gustaba. Es el que está a la derecha. No sé quién es. ¿No dice los miembros? Integrantes. A ver, hacele clic en el único que tiene. No, el otro. Es del 82. ¿Pero qué tiene? 33 años. ¡Ah, tan re viejo! Te dije. Yo pensé que tenían 20 y pico, te juro. No. ¿Te dijo? No sé. Tenemos los auriculares puestos. Muy malas conductoras, sí. No tenemos los auriculares. Bueno, así que no. Supongo que no, qué sé yo. No son One Direction, qué sé yo. No sé, escuchalo. Es que no te podemos dar más cosas que eso. Igual son, no sé, no escuché mucho, pero las tres que escuché son las retrilladas que pasaban en la radio cada 5 minutos. Yo, y no con tenía todo otra el respeto, pero odio esa banda. No me la puedo A mí no me cae, pero... Te juro. O sea, no me pondría a escuchar esa canción. Yo no la conocía hasta que... Ni tampoco el tema más conocido, que era cuando todas las mujeres estaban que explotaban de euforia. Que octubre del no sé qué. Ese no es conocido. Sí, es conocido. Es conocido. Igual que la de No es cae el sol, también es... Tiene la cura llena acá. Cambiemos de tema, por favor. Bueno, saca un tema. ¿Qué es No cae el sol? No. ¿No? ¿Tú de balcón? ¿No la escuchaste? No. Bueno, Julián más, se perdió. La pasan en los boliches. Sí. ¿Qué? ¿La pasan en los boliches? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí, la pasan en los boliches. ¿En este momento, ahora, o la pasaron? La pasan siempre, todos los sábados. ¿Por creo, qué? Porque la pasan... Las veces pero que no se baila siquiera. Pero la pasan... Salí dos veces en aire. Creo que también, o sea, hicieron... O sea, pasan la original y pasan una versión de, no sé qué. Ah, la de Agapornio, la de no sé qué mierda. No sé. Bueno. Pero pasan las dos, me parece. Igual me... No. Bueno, vamos a escuchar... Vamos a hablar de la canción bonita que escuchamos. Que acabamos de escuchar. Sí. No, que no era Airbag. ¿Qué es? Ah, era la mía. Bueno, se llama Doña... ¿De quién es esta canción? Ah, era mía. Se llama Doña Ubenza, del álbum Como Quien Entrega el Alma, del dúo salteño. Pero en esta ocasión, una canción de 1984. Y en esta ocasión la escuchamos por un cover de Mariana Carrizo, que además está acompañado por un video muy bonito que lo vamos a publicar ahora en nuestro querido Facebook. Para que lo vean, es... ¿Qué carajo es esto? Bueno, es un video que está hecho... ¿Qué debe ser? ¿Como lana? Lanita, supongo, si algo así. Está todo hecho el paisaje, hay una señora y hay ovejitas, y no sé, se mueven y no sé, es lindo. Nada. Ah, y es una canción que cantábamos en el conservatorio, tuve ¿no? un intento de cantar eso, porque nos daban una parte súper aguda y era como... Tierra por tierra, viento, aire. Y estamos no, todos gritando. No, la parte más igual cuando dice Pedregal. Valle sonoro de Pedregal. Bueno, nosotros nacimos ir arriba, además. Sí, me acuerdo. Bueno, fue todo un sufrimiento, pero es linda la canción. No nos quedó ningún trama, a mí por lo menos. No, porque además la dejamos enseguida. Cuando se dio cuenta que no llegamos, pa, dijo, bueno, muchachas, adiós. Se despiden de Doña Benza. Además creo que ya era fin de año, así que no tenía ganas de aguantarnos gritar otra vez. Así que... Bueno, yo propongo que sigamos metiendo temas en esta hora que falta. Bueno, yo creo que ahora van con mi tema de Flor Palestán y Minimal. Sí. Ariel Minimal, que es el cantante y guitarrista, creo. Sí, creo que toca. Sí, guitarrista de Pez. Y una mujer que es conocida como... Va, yo la conozco como Flor Palestán. Y van a vamos a escuchar este... ¿Cómo se llama? La máquina de hacer todo mal. Así que espero que les guste. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small, be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, car. Acabamos de escuchar a Flopa. ¿Cómo es que dice ahí? Flopa Minimal. No me acuerdo. Flopa Minimal, La Máquina de Hacer Todo. Bueno. La rima y todo. Como ya les dije, es este. Es. Está Ariel Minimal. Y bueno, acá estuve buscando algo. Y bueno, está Florencia Flopa, que se conoce como Flopa Lestani. Ex cantante y guitarrista de Barro y ex bajista de Mata Violeta. Mata Violeta, me suena. La iba a pasar en el especial de mujeres y me terminé colgando. Después iba a pasar algo. Nunca, bueno. Igual no son muy conocidas, no hay mucha información. Y también participa Mariano Manza Esaín. En realidad el conjunto se llama Flopa Manza Minimal. Que bueno, Manza sería productor, ex cantante de Menos Que Cero y actual cantante y guitarrista de Valle de Muñecas. Ah, Valle de Muñecas, la escuché esa banda. ¿Sí? ¿Está buena? Sí, está buena, me gustó. Bueno, nada, eso. Espero que les haya gustado. Es un poco medio bajón el tema, igual, no sé. Qué raro, nosotras. Sí. Ay, yo puse uno bajón, me parece, ahora también. Sí. Nadie me hubiera dicho. Vinimos a cagarle el día. Exacto. El sábado. El sábado. Melancólico. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, creo que después de este tema empezamos con los aniversarios y todo, sí, eso, ¿no? Ah. Así que vamos despidiéndonos de no hablar nada a hablar un poco más o algo, aunque sea, o no decir idioteces. Y nos vamos a despedir de esta hora y 20 minutos con Ray Charles, Georgia on My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, For the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my There's a fog upon LA, and my friends have lost their way. We'll be over soon, they say. Now they've lost themselves instead. Please don't be long, please don't you be very long, please don't be long, or I may be asleep. Well, it only goes to show, and I told them where to go. Ask a policeman on the street, there's so many there to meet. Please don't be long, don't be long. Please don't you be very long. Past my bed, I know, and I'd really like to go. Soon we'll be the break. Acá están discutiendo porque el aire no tira nada. Estamos muriendo de calor. Está todo súper divertido, pero atrás del espejo, digo, del vidrio. Bueno, acabamos de escuchar The Ray Charles, ajá, Georgia on My Mind, que creo que es de una película, no estoy muy segura, pero es muy clásico ese tema, es muy conocido. El nombre de la canción me suena mucho. Como que todos se saben el nombre, pero nadie la había escuchado, ¿viste? No sé por qué. Y sí, siempre veo partituras en el conservatorio de la melodía y los acordes. Bueno. Estábamos hablando de que se compró un aire para el departamento y decía, eso es tener plata. Están invitadas cuando quieran al departamento. ¿Dónde queda? Lástima que se van a Rosario. Ay, disculpame, sí. pero si se fueran a una ciudad como Buenos Aires. Rosario no es una ciudad. ¿Qué es? Es una pregunta, Rosario no es una ciudad. No, una ciudad de verdad, porque Buenos Aires es Buenos Aires. No, Rosario siempre estuvo cerca. No, por favor, no deciste. Sí. No. Lo dijo Luca Prodan. No. La trataba de arreglar, ¿viste? No. No. Bueno, nosotras también tenemos aire en el departamento. Pero no prenderlo. Lo dijo que un ratito nada más. Un ratito al día. Después no sé. Y usurpemos veremos algún departamento. ¿Cómo es que se llama esto que ponen? Como parecido a este que tenemos acá. El... ¡Ay! El... El turbo. Ay, por Dios. Después y bueno, lo que es ser pobre. Recibí una llamada de alguien. ¿De alguien? Sí. ¿Alguien muy llamado importante. ¿Cómo? Alicia. Quizás bueno. Alicia. Alicia en el país. Te vas a ir con el aire, la reputa que cerré mi reparo. Te vas a ir con Anaír. Con Anaír y la Paula. Y la Paula. Y no me deja prender el aire. Y yo transpiro como una puta. Y hace mucho calor. Hace mucho calor. Estoy así por eso. Bueno, vamos a hablar de algo interesante. Después de este rincón musical. Igual. Ponía en separador. Su licuadora. Musical. Me tengo que hacer el peinado para el costado. Ay, Dios. Bueno, si alguna vez vieron Phineas y Ferb, entendieron el chiste. El chiste del conejito y su licuadora. Que después le hicieron una burla a Skrillex y le pusieron la peluca al conejo. ¿La viste, Julián? No, quizás. No, nunca viste, sé qué decir. ¿Nunca viste ese capítulo de Phineas y Ferb? ¿Con una licuadora? Sí, que están ellos cantando, que es un concurso, que están ellos cantando, que salen cantándole de Wichi Wichi Ki, este quiero a ti. No, mira, Phineas y Ferb, así que vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Bueno, pasemos a... Y yo sí, parece que tengo 4, no, tengo casi 18. Ay, Dios mío, estas chicas que no maduran estaba nunca. El de Violeta Parra puesto. Está el de Violeta Parra. El tema que sigue es de Violeta Parra. Ah, que me imagino Violeta que Parra. Vos lo elegiste. Sí, no sé cuál pusieron de los dos. La carta me dijiste. Ah, bueno. La carta de Violeta Parra. Bueno. ¿Vamos con ese tema? Vamos. Sí. Mientras tanto, podemos... Decir la línea de comunicación. Ah, bueno. 437-393. Ese es el fijo. Sí. Y nos pueden mandar mensaje de texto o un mensaje por WhatsApp. Al 1555-5587. No se lo pueden olvidar al número. No, 55-55-87. Así que, por favor, mándenme, aunque sea un solo mensaje, o llamen, aunque sea una sola vez, por favor. Y bueno, si no, nos buscan como camarote. Hablando de llamar, llamó mi tío. O sea, por eso la gente no nos llama, porque llama y nosotros nos olvidamos. No digas eso, a mí me van a llamar ahora. Llamó a mi tío Ale, está en Buenos Aires y no nos puede escuchar porque no están dando por internet. Pero que nos mande un saludo igual, así que no se enteró que nos olvidamos, pero bueno. Un saludo para vos. Vamos al tema entonces. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Hola. Yo no vi la luz del aire. Me mandaron al aire así nada más. Bueno, el 5 de febrero de 1967 moría Violeta Parra. Y por eso hoy queríamos recordar. ¿En el 77 dijiste? 67. ¿67? ¿Se murió en el 67? 49 años tenía, sí. ¿Me estás cargando? No. Ah, bueno. Bueno. Su nombre completo es Violeta del Carmen Parra Sandoval. Bien, nació... de novela mexicana. Dice, Violeta del Carmen Parra Sandoval. No importa, pero los nombres largos son de novela mexicana igual. Bueno, como aunque no es muy católico, pero no importa, sirve, es largo. Nació un 4 de octubre en 1917 en Bandera de Chile, San Fabián de Alico. O San Carlos, es como que ahí no, en Chile, bueno. Porque no sabían dónde nació bien. Y claro, se pelearon y hubo una, o sea, su casa, supuestamente su casa natal, lo habíamos leído creo en el especial de mujeres. Que no sabían dónde era su casa natal y los gobiernos de las ciudadecitas esas se peleaban y pusieron en uno, no sé, la casa de Violeta Parra, porque, pero nadie sabe. O sea, si como es que Violeta Parra es el orgullo chileno. Sí. Bueno, y bueno, murió el 5 de febrero de 1967 en Bandera de Chile, Santiago. Chile. ¿Sabes por qué? No. Ah. Y la queríamos recordar, por lo menos, poniendo una canción de ella que escuché, estuve escuchando varias canciones y hasta ahora es, o sea, esta canción la pasamos en Generando Espacios el miércoles pasado. Ah. Y dije, bueno, no voy a poner la misma canción que pasó el miércoles, pero no pude. Es como que me gusta mucho, así que la puse igual. No sé qué quieren decir. No, yo nada, qué sé yo. ¿Podemos pasar a otro aniversario? Sí, el de la señorita que marcó creo que la infancia de varios. Tendríamos que pasar dos temas, uno infantil y otro no. Podríamos. Sí, pero bueno, por ahora vamos a pasar el... Uno no infantil. Que era... Ay, me olvidé el nombre. Algo para un gobernante. Canción de cuna para un gobernante. Que también estas canciones así, que no eran la cigarra de la dictadura, digamos, la descubrimos otra vez por el el trabajo de rock y dictadura. Por Dios, ¿por qué descubrimos tanta música en esa época? Bueno, no sé. gracias al cielo y gracias a Mariela, sí, que tuvimos ese trabajo práctico. Creo que nunca le agradecimos todo. Si no, seguiríamos escuchando, ¿qué seríamos? Tan biónica y tal. Oh, yo no sé ustedes. Bueno, Nair, ella, la fan música británica. Sí, obvio. O sea, qué pena. Me siento muy culta. No. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Seguiría escuchando, sí, los, no, Arctic Monkeys. Sí, ay, obvio. No.

la nena en un trono de lata, la puso a la reina batata. Colita verde le brotó a la reina batata, a la nena no. Y esta canción se terminó. ¡Bravo! ¿Tenés una anécdota? ¿Tenés una anécdota? Hola. De Mariana Walsh y la reina batata. O cantan o hablan, decíanse. Vení, dame que contar una anécdota del lenguaje. Suelta ser que en mi tiempo en Buenos Aires conocí muchas personas. Ajá. Muchas caras. Sí. Más de la cara de culo de los colectiveros. Que... Tema aparte. Muy tema aparte, porque viajo mucho en colectivo a la facultad y volver tenés como 4 horas de viaje de verla así la cara al colectivero. Sí, pase. 4 pesos no. Da, pase. Al fondo, pase. Así todo el tiempo. Es lo único que dicen, pase. Bueno, aparte de eso, mi vieja fue a comprar una olla para poder cocinar, porque llegamos al departamento, compramos para cocinar y no había para cocinar. Y la chica, así de la nada, sale con que le picó un mosquito. Así, la estábamos comprando. Y nos muestra la foto del mosquito. ¿Y era una de esa Egipti? Sí. Ah. Pero no todos los Pero no sabía si era una de esa Egipti. Eso. A Egipti. ¿De cuándo le tocó? ¿De día o de noche? ¿De picó? ¿De día o de noche? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver, porque los mosquitos a Egipti solo pican de día. No, a mí, vos sabés que yo fui a Iguazú y me dijeron, no, es solo... Pará, es solo de noche y no vuelan a más de 60 centímetros del suelo. No, te juro. Te contaron una muy mala. Yo te estoy diciendo lo que me contaron, no te estoy diciendo que... Yo te estoy diciendo que te chamusaron. Sí, el paréntesis. Encima me han picado mosquitos. Sí, a mí todos. Bueno, sí, dale, sí. Cierre del paréntesis. ¿Sigo? Sí. Gracias. Bueno, y eso, nos mostró la foto y le pasó la foto a mi vieja, porque mi vieja, al estar en INTA, conoce un fitopatólogo. Control de plaga, entonces, sí. Más o menos saben si tienen idea. Y sí, era una idea de Egipto. y nos mandó la tipa, porque le agregó mi vieja WhatsApp diciendo que sí tiene dengue. Ay, qué embolante. Sí, la verdad que no debe haber nada más embolante. Y yo le pasé una foto de la sartén que compramos cuando cocinamos algo. No sé qué tenía que ver. Bien. Yo, ¿qué le voy a decir? Felicidades, te estás por morir, ¿no? Bueno. No, pará, depende de qué tipo de dengue. Si no tenés el hemorrágico, está todo, te puedes salvar. Si tenés el hemorrágico, anda cavándote la tumba, preparándote el cajón, o no sé, el coso crematorio, no sé qué. Tramitando el seguro de vida, algo de esas cosas. ¿Eh? Tramitando el seguro de vida. Sí, todas esas cosas. Bueno, fin de la historia, anécdota. Bueno, vamos con Mariana Walsh, que fue el cumpleaños. ¿Qué pasamos? Repitamos las canciones. Ah, canción de comuna para un gobernante y la reina batata. La reina batata. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente conoce a... Ay. La reina batata. Está por cuidado, vuelta. Se vuelca. Sí, a la reina batata y a Mariana Walsh. Claro. Y al reino del revés. Y al señor Juan Sebastián. Y a la cigarra. Y a la naranja y... Bueno. Y el tenedor. No, tendría que haber pasado eso. Eran re locas esas canciones, eran geniales. Bah, son geniales porque siguen estando. Pero yo la escuchaba cuando era chiquita. Vamos a contar un poquito de ella, ¿les parece? Vamos. Bueno, María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía, Buenos Aires. Y falleció en Buenos Aires el 10 de enero del 2011. Fue una poeta, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina que ha sido considerada como

Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, that's where Silverhammer came down upon her head. Bang, bang, that's where Silverhammer made sure that she was dead. Gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so, oh, oh, oh. But when she turns her back on the boy, it creeps up from behind. Bueno, Atahualpa Yupanqui, revolucionario del rock, digo, folclore. Ah, revolucionario folclore nacional. Nacional. Nacional. National Folkloration. National Folk. Folks. Le quise hacer un homenaje, más que nada, pasando una canción de él que me gusta mucho y contando una anécdota que en realidad me la contó mi mamá. Estaba un poco alta la cortina, me parece. Ay, sí que tenía nada. Murió haciendo cosas. Murió el termo. No, no hay más. ¿Qué cosa? ¿Qué? Ay, Dios. Ya si no nos escucha, viste, no nos escuchamos entre nosotros, me imagino los oyentes. Espera, ¿no? Antes de que se vayan todos al carajo. ¿Qué pasa? Hablando, que le quiero mandar un feliz cumpleaños a Zoe y un saludo a Yelen. Que espero que nos esté escuchando. Capaz. Listo, ya está. Bueno. Quería pasar una canción, que es esta, Le tengo rabia al silencio, y contar una anécdota que me contó mi mamá, que vio en la tele. Es sobre su vida en Europa. Él vivió muchos años en España, pero cuando estuvo en Francia unos días en la casa de un amigo de él, de una persona muy allegada, el día que había planificado irse, porque él sabía que no iba a tener futuro en Francia como artista, porque no lo conocía a nadie, no conocía el idioma. Entonces dijo, me vuelvo a España o me voy a Argentina, no me acuerdo. Y el amigo le dice, no, esperá que mañana viene a comer una gente muy interesante que quiero que conozcas. Entonces Atahualpa aceptó, se quedó un día más, y esa noche cenó con Edith Piaf. De verdad era interesante. Entonces, en un momento dado de la noche, este señor le pide a Atahualpa que cante y toque algo con la guitarra. A la primera canción le dijo este señor, le dijo Edith, por favor, vos no te vas a ir de acá, vos te quedás, porque yo voy a hacer que vos tengas una carrera acá, que puedas tocar acá. Y él le decía, no, ¿cómo voy a estar? O sea, como que a Edith le gustó mucho. Y al otro, y lo que hizo Edith fue empapelar toda la ciudad con un cartel que decía, Edith Piaf, toca para vos y para Atahualpa Yupanqui. Cuando llegó el día, además de que llenó además de que fue mucha gente a ver a Edith Piaf y a ese chabón que Atahualpa Yupanqui nadie lo conocía, ella tocó dos o tres canciones, cantó dos o tres canciones y dejó a Atahualpa tocando. Y llenó un montón y siguió tocando y le abrió, no, o sea, no lo abrió una puerta, o sea, le abrió un portón y un portón y una patada lo hizo entrar. Toma, claro. ¿Qué vos te querías ir? No. Por Dios. Sí, es muy loco. Uno piensa Edith Piaf y Atahualpa Yupanqui y va a decir, ¿qué tiene que ver? ¡Claro! ¿Qué tienen en común? En mi vida pensé que iban a estar relacionados esas dos personas. La verdad sí. Que muy loco. Su vida en Europa fue bastante interesante. Y murió en Francia. ¿Él? Sí. Así que bueno, él decía impagable lo que hizo. ¿Cómo pagás todo eso? Qué buena onda, Edith. La verdad que sí, la verdad que... Después ella también, o sea, sufrió mucho, Edith, la pobreza cuando era chica, sí. Así que supongo que se debe haber dado cuenta de que... Él sí. Cuando estaba en España también como que no estaba muy bien económicamente. Encima de esas épocas españolas, sí. Entre, después de la Guerra Civil y Franco fue como... No fue lo mejor. Así que lo que es el destino. Y bueno, eso. Son las 5 y 55 de la tarde. Y vamos. Estamos terminando este programa Camalote. Llamado Camalote Distorsionado. Y vamos a ir con la última canción. Ah, esperen. hay que anunciar esto, perdón. Ah, sí. Lo de... la otra vez me llegó la notificación de que me habían invitado también. Y bueno, es una fiesta reggae en la que va a estar Red Lion, Viento Rítmico, en Sol Mayor, que queda en Ituzaingó, al 767. La entrada vale 30 pesos y se va a hacer el 20 de febrero, que cae el sábado. Sábado 20 de febrero. Entre... A las... Uy, qué lindo horario. No, posta, qué lindo, ¿sí? Horario. Ah, bueno. De 11:30 a 4:30. De la mañana. Claro. De, o sea, 11:30 de la noche a 4:30 de la mañana. O sea, ¿cómo saben que a las 4:30 se corta? Capaz lo que... Lo sacan a patadas. Así nomás. No. Bueno, pusieron Red Lion fecha. Reggae son de Gonzalo Catán. Y Viento uh-huh. Rítmico de acá de San Pedro. Música reggae, bueno. Toda la noche para bailar, escuchar y disfrutar entre amigos. Bueno. Así que pueden ir cuando, no sé, dentro de 2 sábados. Sí. Bueno, les recordamos que... Me gusta que... porque todos los eventos donde participa Viento Rítmico se avisan como 3 semanas antes. Joder, como para que sepas. Genial. Sí, por eso. Y sí, es que tendría que ser así. Viento Rítmico es uno de los pocos que lo hace. Así que bueno, la entrada cuesta 30 pesos y bueno, va a ser en Sol Mayor. El 20 de febrero. Así que el que quiera ir, puede ir. Y si no, no. Bueno, ¿a qué tema pasamos? Al mío, ¿no? No. Hace 4 años. Sí. Nada, sí me acordé. Finiquito, estiró la pata, lo sacaron con las piernas para adelante. A un flaquito. Nunca entendí eso, ¿por qué? Y porque vos cuando estás vivo te llevan con todo el cuerpo. Y cuando estás muerto en la camilla te sacan con las piernas para adelante. Ah, no sabía eso. Bueno, ustedes lo sabían que están mirando con cara de... No, yo no sabía. Ah, ¿viste? Bueno, tan... yo no sé ni de qué estaba hablando. Bueno, murió alguien. Se murió alguien. Muy importante. Que no conoce nadie en realidad. Que se llamaba Luis Alberto Spinetta. Se murió hace 4 años. ¿Quién lo conoce, papá? No, la verdad, yo tampoco lo conocía, pero bueno, me llamó. Tómatela, te dije. 30 notificaciones en Facebook. Una fotito con 3 pelotitas de tenis amarillas y él haciendo cositas. No son 2. Tres. No eran 2. Sí, creo que eran 3. Y bueno, y dije, bueno, no lo conozco, pero bueno, viste. Dicen que hizo muchas cosas, que revolucionó bueno el rock, que tuvo como 32 bandas, y 32 discos solistas. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ver. Y este es un tema. En realidad, vamos a poner uno porque si no, vamos a estar hasta las mañana. Hasta las mañana. Así que hasta las mañana. Así que vamos las a poner mañanitas. Hasta las mañanitas. Qué del Rey David. Sí. Vamos a poner Este es el Hombre de Hielo de una de sus bandas de Spinetta. Manden. Chasqueando sus dedos en su prisa rodante, es como un dios, un nuevo tótem, oh, recién llegado de Plutón. Es una larga historia, ah, y quien detenga su poder será no más lo natural. Con la medusa. sigue de voz humana y nunca se cerra. Solo el hombre de hielo es como un flash, un nuevo fuerte. Es un helado de limón, es una larga historia. Ah, y quien detenga su poder. De Spinetta Jade, del disco Madre en Años Luz del 80. Y para hacerlo corta, porque teníamos pensado terminar con un tema de Paulina que supuestamente es muy divertido para terminar, así que ¡Aya! ¿Qué me pegas? ¡Me tiré con algo! ¡No hice nada! Un papelito te tiré. ¡Pero sí! ¡No dije nada! Oh, El calor nos está haciendo mal. Ahora que no dije nada malo, me pega, ¿viste? No sé. Maltrato. Me pega. Le tiré un papelito. Pásenme la línea, ¿viste? Esa de maltrato. Ah, pero el género no puede ser. Oh, qué carajo. 140 y bueno, no importa, algo. ¿No es 104? ¿Nair? Sí, sí. No, 144 es. Ah, 144. Nair, ¿qué vamos a escuchar? Cerramos con mi tema entonces. No, no cerramos. Vamos como anteúltimo. No, cerramos. No, pero para Marcela nos deja. Dale, rápido. Dale. Decí qué tema es. ¡Cállate! Vamos a escuchar de Tame Impala. Ah, es con una razón. No, para, es con una razón. Porque hace una semana o dos semanas dijeron que Tame Impala, como viene a Lollapalooza, va a ser un sideshow. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es un sideshow? Sideshow es, o sea, además de figurar en el lineup, digamos, de Lollapalooza, sí, va a tocar aparte con Albert Hammond Jr. Así que fue como para mí una alegría tremenda porque yo los quería ir a ver y como que sabía que no iba a poder ir a Lola, así que estoy viendo si puedo ir al sideshow. Y gracias. ¿Qué? ¿Me llevas? ¿Qué dije yo? Dije que te llevaba. Y bueno, va a tocar en Porterix el 17 de marzo. Y bueno, quería pasar un tema de Tame Impala que se llama Elephants. Bye. siempre acabe en otro plato. Pero igual, sabiendo que no puede ser, te hiciste una trinchera de ilusión. Y al final, tu ego lastimado es la prisión. Me hiciste una pared al corazón. Lo que estábamos hablando recién. No creo que tengamos que hablarlo al aire eso, pero bueno. Se hacían los remisterios. ¿Puedes cerrar esa pestaña? Porque... me incomoda, me intimida. No, no me incomoda ni me intimida, pero... Pero está ramificado. Ay, bueno. ¡Ay, caramelitos! No sigue... Vamos, qué rigordo, Marcelo. ¿Te estás dando cuenta de esto, Romano? Ay, a mí me dio mucho y yo estudié uno. No, voy para son para Nair también. Sí, sí. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Y sí. Recordemos que sos el invitado especial. Bueno, vamos. Vamos terminando así ya. Tienes que traerles comida. Los dejamos con Cae la tarde y la música no para, que hoy va a faltar Alejandro. No consiguió pasaje. Pero está Marcelo. Está Marcelo. Va a ser la mejor compañía. No, está... ahí llegó Cande. Ah. Hola, Cande. Vení a saludar, Cande. Candela. Hola. Saluda al micrófono. Cuidado con el ventilador. Hola. ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué traes? Algo. ¿Algo? Ah, bueno. Cositas. Tres palabras. No, pero después en su programa va a hablar más. Bueno, Nos despedimos con un tema de... ¿Estamos de acuerdo con que despidamos con ese tema? Sí. Tuvimos como una... Cambiamos de tema muchas veces. Nos cagamos a trompadas, nos escupimos. Yo quería ser justa. Nos apuñalamos un poco, pero ya está. Ya está. Nos pusimos de acuerdo. Vamos a despedirnos con Fin de fiesta de Kevin Johansen. Del álbum Kevin Johansen, Más de Nada, Más Linear, and Vivo de Buenos nada, Aires. No, and Más Linear. And. Del año 2010. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos, ojo, nos vemos. Nos vimos en los cursos, muchachos. El otro día nos jodieron por eso, ¿te acordás? ¿Por qué? Qué fe. Que nos dejaron Puchero a cargo. Ah. Y dijimos, nos vemos el sábado que viene. Y él decía, qué loco esto de vernos en la radio. Sí. Vamos a seguir diciendo, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos. Que tengan una linda semana. Gracias por escucharnos. Que pasen bien los corsos. Feliz carnaval. Feliz carnaval. Pásenla lindo. Nos vemos, los corsos, literalmente. Nos vemos los corsos, muchachos. Feliz carnaval antes del carnaval. ¿Sí? Sí, es carnaval. O como decir feliz cumpleaños antes de que sea tu cumpleaños. ¿No empieza el domingo? Sí. Ajá. Bueno, Te puede caer una bailarina semidesnuda arriba. Espero que nos escuchen el sábado que viene. Nos vean el sábado que espero viene. Espero que no haga tanto calor el sábado. Sí. Que llueva, estaría bueno que llueva. Hoy supuestamente iba a llover.

No.